Yo tengo la llave, pero debe haber quedado cerca de la última palabra que sintió vértigo sobre la punta de mi lengua. Se percata mi catapulta que no hay tregua. Hay que tirar con de todo a quienes se esconden del todo. Vida yegua que responde a jugar sucio en un turbio lugar. Y a pesar del desorden la pelota no se mancha, pero esta misma esquina descontrola los pingos y hace que falten a la cancha. Tengo un problema, y es que a veces no me doy cuenta cuál es el problema. A veces es rico sentir en el pulmón la flema. No soy monótono, soy reincidente, ese es mi lema. Se materializan los poemas de los ebrios que dijeron: cuando tenga mi edad me vas a entender. Dejé mi cuerpo en el tender después de una lluvia de ácido y perder la mitad de mi información en cada gota. Trato de recuperarlas en cada vaso servido y de cara rota. Soy amigo hace dos minutos del que lo ha conseguido, rebosante y en la alcantarilla ya todos flotan. Yo me vuelo como techo de chapas en el medio del temporal, a tiempo real. A veces siento que seguir mi propio tiempo es fatal. Por eso es que de vez en cuando me gusta colgar. Tal vez mañana Dios me va a esperar en su reserva. Si no hubiese tanta manera placentera de hacerse mierda, date cuenta, al mi litera. Me fumé la Biblia entera, literal, después de conseguir nuevo tope de puerta. No mentira, yo hago lo que se me antoja. Yo sigo los consejos de mi viejo hoja por hoja. Yo no quiero fans, quiero grupera. Son enseñanzas del señor, sino que mierda te pensás que son las monjas. Y cuando siento el cuerpo cual pullover sin remera, es cuando tengo esas ganas de pegármela en la pera. Aunque no hay pogo por venir, solo estoy comiendo, no me drogo pa' escribir. Me drogo escribiendo y qué sé yo de técnicas y de estructura. En el movimiento del humo en el aire se basa mi escritura. Soy poeta cuando pinto alto ladino. Perdóname mona, yo soy el que se ha tomado todo el vino. Como adivinaste, estoy en mi salsa. Soy un náufrago, pero te invito a una joda en mi balsa. Quizá mañana amanezca en el nirvana, o quizá aparezca en una bañera con hielo y un tajo en la panza.